jaboncillo. El árbol llamado jaboncillo es nativo de América. Es un árbol que es usado como decoración, ya que contiene un rico aroma, florece y fructifica de noviembre a mayo. El envoltorio de las semillas puede usarse como jabón para lavar la ropa e incluso para bañarse. Este árbol, gracias a sus múltiples usos, su aroma y forma, es considerado uno de los más bellos del país.